La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos aquí configurando un poquito el audio, acomodando, para que se escuche lo mejor posible lo que estamos hablando, ¿no? Y comunicando por aquí, a través de este medio tan chido, ¿no? Ya saben que es la radio por internet, en la que podemos compartir información acerca de lo que es el rock, música, anécdotas, algunos datos por ahí, ya saben, información acerca de las bandas, sus biografías. Y también lo que comparte por aquí la audiencia, los camaradas que se ponen en contacto y se solidarizan con la transmisión y son parte, ¿no?, del programa. Gracias a ellos podemos hacer esas transmisiones en las que podemos compartir información y socializar, ¿no?, también de alguna forma en lo que es esta historia del rock, ¿no? Bien, pues estamos por aquí, vamos a empezar a saludar a la banda. Leonides, que anda por ahí, un saludo para Leonides, un gran camarada. Y el buen amigo Luis Lobo, también, que anda por ahí. Luis Lobo, que recientemente festejó su cumpleaños, fue el 14 de febrero. La semana pasada, pues, le dedicamos ahora sí que le dedicamos el programa, ¿no? Porque, aunque no estuvo presente, porque anduvo por ahí, yo creo, dando el rol en algún toquín o alguna fiesta. Pues, pero de todos modos, acá el especial de aquel sábado, del sábado pasado, pues, fue dedicado para el buen Lobo, que es un gran seguidor, un gran camarada, un gran amigo. Y bueno, pues seguimos por aquí compartiendo también con la banda. Aquí está Alexan también, un saludo para Alexan, que también gran seguidora de la Casa del Rock, colaboradora también y compañera, ¿no?, ya de muchos años, de muchas, muchas batallas por ahí que hemos librado juntos. Y que ha sido muy chido, ¿no?, estar en compañía de gente así como Alexan, un gran seguidora, una persona de gran, de la que uno puede confiar, ¿no? De manera así, despreocupada, porque sabe que pues no les va a fallar. Bien, entonces, Alexan. Bien, seguimos por aquí. El buen amigo Alex Trasher, que anda escribiendo por ahí. Vamos a ver qué nos comenta el buen Alex Trasher. También para saludarlo de una vez en calor y hacerlo aquí partícipe con su comentario, el buen Alex. Hoy estaba checando las efemérides por ahí también del rock y hay una cosa bien, hay unos, pues unas fechas, ¿no?, que más bien unos anécdotas, unas situaciones que sucedieron en el pasado, en un día como hoy, relacionadas al rock, y de eso se trata el día de hoy. Vamos a lanzar también un disco que se lanzó un 25 de febrero, pero de un año por ahí, de un año, del año del 92, ya hace un buen rato. Por acá Alex Trasher, saludos a todas y todos los rockeros de la Casa del Rock. Su cuate Alex Trasher, vientos Alex, qué bueno que andas por aquí, ya listo para compartir material y también para disfrutar lo que se vaya a compartir por aquí. Sí, pues un día, vamos a leer por acá, 25 de febrero de 1992, se lanza el álbum de Pantera llamado Vulgar Display of Power. Es el sexto álbum de la banda, catalogado por muchos críticos como uno de los más influyentes de la década de los 90, asentando las bases del group metal, ralentizando los tiempos de las canciones e incorporando un estilo vocal más áspero y duro. Incluye algunas de las canciones más famosas de la banda como Fucking Hostile, Mount for War, This Love y Walk, que llegó al puesto 35 de la lista de éxitos británica. Este es el disco que tenemos hoy como invitado, este disco de Pantera, un discazo. Vamos a disfrutarlo al máximo, vamos a ver si nos podemos echar todo el disco para escucharlo, no recordarlo, ¿no? Yo sí escuché este disco en algún momento, pero pues hoy hay que recordarlo. También una rola por ahí que llegamos a tocar acá como un cover de este tremendo álbum de Pantera. Bien, pues vamos a lanzar el primer tema, Mount for War, Pantera. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Mount for War, Pantera. Qué tremendo, tremendo tema, ¿no? Para abrir el disco. Este tremendo disco. Vulgar Display of Power. Lanzado en el año de 1992. Por esta tremenda y legendaria banda llamada Pantera, que recientemente se volvió a formar. Ya con nuevos elementos. Y entre la lira, pues está ahí el buen Zakk Wylde, que ya también tiene una trayectoria tocando acá metal con Ozzy Osbourne y con su banda, ¿no? También. Y pues bueno, pues decidieron retomar el camino, ¿no?, de esta banda Pantera, denominada Pantera, aunque ya no tiene a sus fundadores, ¿no?, principales, ¿no?, al guitarro y al bataco, que fueron ahora sí que las piezas clave, ¿no?, para que esta banda también llegara a lo que fue, ¿no? Aunque claro, Phil Anselmo también tiene una gran aportación en la banda, ¿no?, gracias a su manera de cantar y a su aportación al entrar al grupo, pues pudo darle también apoyo para esa transformación que lograría Pantera, ¿no?, con esta tremenda música llamada Group Metal. Un metal muy poderoso, lleno de garra y muy interesante, ¿no?, porque manejan diferentes movimientos, ¿no?, durante los temas, ¿no? Hay veces que se aceleran, pero pues por lo regular son pesadones, ¿no?, acá macizos, machacantes, con un sonido bien potente y un sonido también muy novedoso para la época, ¿no?, para esa época en la que salieron, ¿no? Podemos escuchar la batería también con un sonido así como súper super procesado, más bien, sí, procesado, ¿no?, porque se oye muy comprimido el sonido, pero bastante chido. De repente llega a sonar así un tanto sintético el sonido, pero bien perrón, ¿no?, bien agarrado con todo lo demás, porque las guitarras muy potentes, llena de esos graves chidos, pero también con unos agudos también padres, ¿no? Ahí como que le quitaron los medios para que resaltara más las otras frecuencias. Y se oye bastante chido, ¿no? Porque de repente en esta voz que escuchamos, bueno, más bien en la canción que escuchamos, la de Mount for War, la voz tiende a sentirse como un poco abajo, ¿no? Abajo, o más bien mezclada muy bien con los demás instrumentos, sin destacar demasiado, pero se nota, ¿no?, bastante bien. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan por aquí dice: saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por aquí, ya lista para pedir rolas también, ¿no? Pedir o escuchar material también. Hoy tenemos unos invitados muy chidos, que es Pantera. Y pues bueno, vamos a seguir compartiendo material. Y los que fueron a ver a Pantera, platíquenos qué onda, qué, cuál fue su experiencia, ¿no? Los que fueron a verlos allí en el Hell and Heaven, ¿no?, que se llevó a cabo acá en Toluca, en Estado de México. ¿Qué les pareció Pantera? ¿Sí, se prendieron chido? ¿Qué onda? ¿Sí notaron la diferencia? Porque muchos vieron a Pantera pues con toda la banda original, y ver a Pantera ya con una alineación acá pues nueva, pues sí, muchas veces así como que puedes notar una diferencia interesante, ¿no? Solo que nos platica la banda. Bien, pues mientras vámonos con un siguiente tema. Vámonos con el tema de A New Level. Es el segundo tema de esta tremenda agrupación llamada Pantera, que es la invitada del día de hoy. Recordando el lanzamiento de su disco, que fue en el año de 1992, un 25 de febrero. Esto dice así: A New Level. We'll be right back. A New Level, Pantera. Segundo tema de este fabuloso álbum llamado Vulgar Display of Power. Recordando a Pantera con este disco. Y vamos a leer un poco más acerca de este material tan chido. Y el productor de este material es el productor llamado Terry Date. Terry Date, que ha trabajado con bandas como Deftones, White Zombie, Wes Borland, Limp Bizkit, Overkill, Slipknot. Y muchas bandas más. Dream Theater también está ahí, The Smashing Pumpkins, Handsome y Snoop Dogg, Soundgarden, Bring Me The Horizon, Loaded. Pues varias bandas interesantes. Y por acá vamos a leer un poco acerca de este tremendo Terry Day. Dice Terry Day, es un productor discográfico estadounidense nacido en Lansing, Michigan, especializado en discos de rock y metal, aunque ocasionalmente también ha producido algunos discos de jazz y de hip hop. Dice aquí, Date es conocido por trabajar, como bien les dije hace rato, por trabajar con Deftones, Pantera y White Zombie, Wes Borland de Limp Bizkit. Dijo de él que era el mejor ingeniero del mundo. O sea, ahí está, un tremendo ingeniero que, pues lo ponen acá como TRD, es productor, pero también ingeniero, ¿no? Lo ponen como ingeniero de sonido, compositor e ingeniero. Ahora sí que él es el artífice, ¿no? De este sonidazo, de este material de Pantera. Con el que, pues también de alguna forma consolidaron, ¿no? Ese nuevo giro que le dieron a su música, ¿no? Ya que venían tocando acá una onda más glam metal, más bien glam metal. Y lo que hicieron ya después ya dejó de parecerse a todo lo que habían hecho en los 80s, principalmente relacionado con el glam metal, ¿no? Y con su otro vocalista que tuvieron también en los primeros discos. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir compartiendo material. A ver la banda que nos comenta. ¿Cómo se la están pasando? ¿Están en algún toquín? ¿Qué onda? ¿Qué piensan hacer? Oye, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué? ¿Van a ir a algún evento? ¿Ya están en algún evento cotorreando? ¿Qué onda? Pueden informarnos también un poco acerca de los próximos conciertos, si es que están enterados por ahí. Sabemos que mucha banda está enterada de los conciertos que se van a llevar a cabo acá en Ciudad de México, o por acá cerca, o en ciudad, o es que no, en el país, ¿no? Ya saben que de repente también la banda se mueve a otros estados también para disfrutar de festivales también muy chidos, ¿no? O de conciertos de bandas que se presentan también fuera de aquí, de la Ciudad de México. Bien, pues vámonos con otro tema llamado Walk, de Pantera. También un tema muy conocido y súper reconocido por la banda. Vámonos con esto que dice así, Walk. We'll be right back. Walk, Pantera. Qué gran rola, no manches. Ese solito que se aventó, Adi, me va a quedar, está bien cabrón. Bien lleno de feeling. Mucha melodía, mucho power. Y el final también está bien interesante, ¿no? Como dejan la guitarra así, como que se repite una frase. Como un loop. Más bien es un loop. Pero se oye bien chido porque nada más está la guitarra en loop. Mientras la bataca se mantiene acá maciza. Así haciendo sus redobles y normal, ¿no? Acompañando la pieza. Pero la guitarra se mantiene en un loop, ¿no? Acá bien, bien chido. Y lo van desvaneciendo poco a poco. Una rola muy buena. Vamos a leer por acá. Algo acerca del disco todavía. Bueno, del... Sí. En 2005 la revista Q lo incluyó en los 50 mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. La revista IGN lo colocó al disco en el undécimo puesto de los álbumes más influyentes de todos los tiempos también. Estoy checando por acá. Entonces, los miembros actuales de la banda de Pantera es Phil Anselmo, que regresó, ¿no? Él entró en el 86, hasta del 86 al 2003 estuvo con Pantera. Y luego en el 2022 regresó, ¿no? Ya para formar la nueva alineación. Ese es Phil Anselmo. Luego Rex Brown en el bajo y coros del 82 al 2003. Fue uno de los pioneros. Y del 2002 al presente. Y seguimos por acá con Zakk Wylde, guitarra y coros del 2022 al presente. Son de los miembros de reciente ingreso. Y Charlie Benante, batería de 2022 también al presente. Zakk Wylde ya la conocemos, ¿no? Que ya ha tocado con Ozzy Osbourne la mayor parte de su carrera y con su banda, ¿no? Black Label Society. Y Charlie Benante es un músico también estadounidense reconocido por ser el baterista de las bandas de thrash metal Anthrax, Stormtroopers of Death y Pantera, junto al guitarrista Scott Ian. Benante ha compuesto la mayoría de las canciones de Anthrax. O sea, ahí está, también con una gran trayectoria y con un gran callo, ¿no? Para poder soportar y tocar con esta agrupación tan potente como es Pantera. Bien, pues seguimos por aquí. Seguimos disfrutando de este material tan chido. Yo hoy me lancé a mi segundo curso acá de dibujo. Con mi sobrino Omar. Nos lanzamos acá al Pilares de aquí, que está por el Metro Azcapo. Y ahí está el buen Fabián dando clases. Entonces es nuestro maestro Fabián. Y ahí nos lanzamos a tomar clases con él y nos está explicando todo lo que es la manera de dibujar, ¿no? Acá con cierta técnica y... Pues yo estoy aquí, ahora sí que como que recordando esos viejos tiempos de cuando era un morro, cuando era un niño, cómo me gustaba dibujar bien acá, chido, ¿no? Pero ya aprendiendo así como la técnica con la que Fabián enseña, pues se me hace muy padre porque puede hacer unas caricaturas bien, bien rápido de manera sencillita, ¿no? Pero bien, bien explicadas. Y eso se me hace chido. Entonces tuvimos un rato ahí con Fabián. Él da clase los sábados de 1 a 3. Sí, por ahí, si quieren dar un rol, vayan al Pilares. De ahí, que está por el Metro Azcapo. Junto, cerca de la gasolinería de ahí, que está ahí en Azcapotzalco. Antes había un módulo de policía. Y ese módulo de policía lo convirtieron en un Pilares. Ahí le construyeron unos pisos más. Y ahí Ahí pueden ir a tomar diferentes cursos. También dan computación. En caso de que alguien quiera aprender computación desde lo básico, pues puede también ir ahí. Creo que también ya están dando código de programación. También está padre. Para los que quieren entrar en el código de programación, también está bien chida la onda. Y pues hay muchos cursos ahí muy interesantes, ¿no? Ya saben que hay muchos pilares ya ahorita. También hay unos faros en los que también pueden irse a dar un rol, porque también hay unos cursos bien chidos, ¿no? Y todo es gratis, ya saben. Ahora sí que hay que aprovechar estos lugares culturales donde se puede impartir acá diferentes cursos también. Acá también para pues no sé, pues para apoyar, ¿no? También a la gente, ¿no? Que quiere aprender algún oficio. También hay en algunos pilares también y faros. También enseñan carpintería, joyería, herrería para construir muebles de herrería. Y muchas cosas. También hay cerámica. Muchas cosas interesantes. Ahora es que si quieren darse un rol o investigar por ahí por internet, ya saben. Busquen Pilares y Faros en Ciudad de México. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo el material de nuestro disco de hoy, el invitado. Vámonos con el tema Fucking Hostile. Creo que es un tema cortito. Vámonos y nos enlazamos en caliente con la rola de This Love, también para hablar de esa de rola de This Love, que está bien cabrón. Fucking Hostile y This Love. Juntitas, esto dice así. 1, 2, 3, 4. Fucking Hostile. Vamos a poner una pausa. Iba a lanzarlo a corrido, pero no. Vamos a hacerlo mejor en una pausita porque estaba demasiado potente esta rola. Bien entendida y bien, bien chingona, ¿no? Esa rola de Fucking Hostile. Pantera. Pantera que vino a México ya también hace muchos años, en los 90s. Cuando estaba en su pleno apogeo, ¿no? En los 90s. Vino Kiss a México por primera vez ya con maquillaje. Y la banda invitada a abrir el concierto pues fue Pantera. Tocaron en un lugar donde pues, no es como muy apto para estos conciertos tan potentes como el Palacio de los Deportes. Que es muy conocido también por el Palacio de los Rebotes, ¿no? Porque como rebota el sonido bien cañón. Pero pues bueno, nos lanzamos al concierto y pues pudimos ver a Pantera, ¿no? Ahí en escena, haciendo mucho ruido. Bueno, más bien tocando, ¿no? Su música potente, pero... Les digo, como el lugar no estaba bien acondicionado como para conciertos de este tipo, pues ahora sí que se oía como retumbaba bien cabrón, ¿no? Y más con los que estábamos hasta atrás. Y ya después tocó Kiss. Sabemos que Pantera son grandes seguidores de Kiss, ¿no? Bueno, principalmente, ya saben, Demi Darrell y el Ataco, ¿no? Vinnie Paul. Y ellos eran los como que los principales fans de Kiss y tuvieron ese privilegio, ¿no? También de compartir escenario con esta legendaria banda de Kiss, ¿no? Una banda muy chingona que siendo géneros diferentes, pero pues nos podemos dar cuenta como músicos, ¿no? De diferentes estilos, de diferentes corrientes y de diferentes épocas influencian, ¿no? También a chavos que después hacen una música que aparentemente no tiene mucho que ver, pero en realidad sí, ¿no? Fueron influenciados por otras bandas, ¿no? Que podemos considerarlas como más más suavecitas en el caso de Kiss, ¿no? Que es más hard. Y pues escuchas a Pantera ya con ese sonido potente y dices, no manches. Como que no tienen aparentemente nada que ver, pero sí. Porque también Pantera inició siendo glam metal, ¿no? Y así podemos mencionar muchas, como lo que mencionamos la otra vez también acerca de Ozzy Osbourne. Como Ozzy Osbourne también se influenció por The Beatles. Y podemos escuchar a Black Sabbath y aparentemente pues como que no tiene mucha conexión, ¿no? Con The Beatles, pero en realidad sí, ¿no? Son parte importante esos grupos de anteriores como The Beatles para que surgieran también bandas nuevas, ¿no? Y con propuestas también novedosas como en el caso de Black Sabbath, ¿no? Que se influenció el buen Ozzy de unas rolitas de The Beatles para ser músico, ¿no? Bien, pues vamos con esta rola llamada This Love que tenemos acá como de fondo. Y acá los perros empiezan a ladrar bien cañón y por eso oyen varios sonidos. Ya saben, es el sonido pues de ambiente, ¿no? De acá de la zona, que le da así como también como más vida, ¿no? No estamos en un estudio completamente cerrado y en donde pues no se escucha más que lo que hablamos nosotros. Aquí se escucha todo el ambiente del barrio. Y pues bueno, es parte, ¿no? De esto, es como que le da un toque diferente, aunque luego sí es un poco fastidioso, ¿no? También escuchar demasiados ladridos de perro. Bien, vámonos con esta rola llamada This Love y ahorita platicamos un poquito acerca de la experiencia que he llevado yo con esta rola, ¿no? También. Bien, vámonos con esto que dice así. This Love, Pantera. Love, love, love, love, you keep it. This Love, Pantera. Qué buena canción. Esos cambios de velocidad y esa melodía también en el solo, ¿no? Muy, muy chido el solito que le aplicaron en esta canción. Y el tremendo power, ¿no? De la rola, ¿no? Esta canción me acuerdo que cuando tocábamos covers hace ahí en los 90s, mi buen amigo Israel quiso que la pusiéramos. Vamos a poner esta rola de Pantera acá. Vamos a sacarla, ¿no? Siempre nos poníamos como ciertos retos, ¿no? Para sacar material así que estaba sonando en ese momento. Y pues va, que nos ponemos a sacar esta rola de Pantera. Y pues fue una experiencia chida, ¿no? Tocar acá a Pantera y nuestro amigo, el que estaba de vocalista con nosotros en ese tiempo, el buen Armando, se aventaba acá sus gritotes bien chidos. Y el buen Luis ya estaba tocando también con nosotros acá la bataca y se aplicaba a Luis a sacar la rola, ¿no? Lo más parecida posible. Siempre tratábamos de aferrarnos, ¿no? A sacar las rolas a como sonaban en el disco. Luis por lo regular sacaba de oreja las rolas. Nosotros también sacábamos algunas cosas de oído, pero ya como ya podíamos conseguir las partituras, lo lanzábamos al chopo, ya saben, al lugar ese emblemático de donde podíamos conseguir el material en esa época, principalmente en los 90s. Y había un puesto, ¿no? Donde podíamos conseguir los cassettes y las partituras acá de las rolas. Y pues de ahí nos agarrábamos para sacar el material. Hoy ya es más fácil, ¿no? Ya saben, en YouTube pues podemos conseguir acá algunos tutoriales o algunos libros por ahí también ya están a la venta. Así como ahí es más accesible, ¿no? Ya también encontrar materiales para poder sacar. Ya también está el Guitar Pro por ahí, que también tiene muchas partituras de rock. Algunas muy buenas y otras no tan buenas, pero se pueden conseguir las que son muy similares a los originales o son casi originales. Y pues sacar acá las rolas, ¿no? Ya de una manera más, pues más apegadas, ¿no? A la original. Pero también ahí tiene mucho que ver también el toque que le puedas dar, ¿no? El sonido que obtengas también de tus guitarras, de tu amplificador, de tus efectos, para poder simular más o menos o emular el sonido que quieres, ¿no? Si es que estás sacando algún cover de alguna banda, ¿no? Si quieres sonar realmente como ella, pues como que también hay que investigar, ¿no? Sobre los pedales, sobre los amplificadores, las configuraciones y toda la onda, pues para poder sonar con esa potencia. Pero también es válido tener su sonido propio, ¿no? Bien, pues seguimos escuchando este material tan chingón. Vámonos con el tema de Rise. Vamos a escucharlo. Y esto dice así: Rise, Pantera. Es el sexto tema del disco Vulgar Display of Power. Esto dice así. Rise, Pantera. Pantera, tremenda agrupación en la que estamos hoy escuchando su disco Vulgar Display of Power, que fue lanzado un 25 de febrero de 1992. Recordándolos hoy en este 25 de febrero, escuchando este tremendo grupo. Tremendo disco también de género llamado group metal, ritmo group, acá como muy rítmico, muy brincador, ¿no? Bien, por aquí leemos un poco, vamos a leer un poco acerca de los antecedentes de Pantera, ¿no? Durante los 80s, Pantera publicó 4 álbumes bajo su propia discográfica, Metal Magic. Sus primeros 3 álbumes, en los cuales el vocalista fue Terry Glaze, fueron álbumes de glam metal muy influenciados por bandas como Van Halen y Kiss. Luego de la salida de Terry Glaze y con la participación de su nuevo vocalista Phil Anselmo en 1987, Pantera se alejó del estilo glam con su 4º álbum Power Metal de 1988. En 1989 la banda empezó a trabajar en su nuevo álbum en Pantego Sound Studio en Pantego, Texas, y al siguiente año publicaron Cowboys from Hell del año de 1990. El álbum fue un punto clave para Pantera, demostrando un cambio en la dirección musical de la banda, el cual fue enfocado en bandas como Slayer, Metallica y Black Sabbath. Después de la publicación de Cowboys from Hell, la banda hizo un tour con Judas Priest, Exodus, Sepultura, Suicidal Tendencies y Prong. Bueno, pues ese giro que le dio Pantera, pero pues como se mantuvieron constantes en sus proyectos, pudieron hacer ese cambio y pues lograr consolidarse, ¿no? Como una de las bandas más novedosas, también innovadoras en cuanto al metal. Bien, seguimos por acá. Vamos a saludar a la banda. Don Anin dice: saludos a todos en la casa radio. Bien, entonces Don Anin anda con el buen René por ahí girando. Están rodando, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? Sí, ¿no? Pero René, ¿qué onda? ¿Qué anda acá chambeando? ¿Qué? Pero Don Anin acá trae su casco acá, como que anda en la baica. Y René, pues ahí está con ella también acá cotorreando. Parece que andan en la baica ahí, dando el rol. Por ahí por Reforma, ¿no? Ya saben que de repente pues hay chance de aventarse esos roles ahí, ¿no? De Reforma hasta el Zócalo Capitalino, ¿no? O un buen recorrido por esas zonas. Está bien padre andar en bici. Yo lo he recorrido nada más una vez por ahí, andado, pero no en la noche. Ahora sí que fue un dominguito. Ya saben que el domingo pues cierran por ahí y hay chance de andar ahí en baica. Pero es padre, un día me voy a lanzar acá a andar en bike acá en la noche. Sí quiero tener esa experiencia, se me hace muy chido. Estar conviviendo, ¿no? En ese ambiente acá de las bicis y los patines también. Bien, qué bueno que lo están pasando chido por ahí, Don Anin y el buen René. Disfrutando esta nochecita de domingo. Más bien de sábado, perdón. Ya me estoy adelantando. Bien, seguimos por acá. Y vamos a seguir escuchando nuestro material. Vámonos con el tema No Good. No Good. Esto dice así. No Good, que también dice Attack the Radical. Vamos a aventarnos todo el disco de Pantera. Esto dice así, porque pocas veces, como que, bueno, yo al menos he tenido la oportunidad de aventarme todo este material. Y vamos a escucharlo todo, ¿no? Así es. No Good. No Good, más bien. Black man, why? No Good, Pantera. También acabando la rola acá, muy similar a las primeras que escuchamos, en donde la lira se queda como con un loop, una repetición, y se va desvaneciendo. Quisieron repetirlo en ese material, y es muy, muy de Pantera, ¿no? El finalizar así, ¿no? Con unos loops de lira y terminar, ¿no?, así desvaneciendo. Vamos a leer un poco más por acá, cosas interesantes que nos muestra por acá Wikipedia. Vamos a leer las críticas que se le dieron a Pantera, ¿no? También, porque también es una banda que también fue criticada, porque dicen por ahí que se robó el estilo, ¿no?, de otra banda. A ver, dice por aquí, dice, el estilo de Pantera ha sido numerosas veces sometido a crítica debido al parecido de este con el de la banda Exorder. Muchos fans de dicha banda acusaron a Pantera de haber robado su estilo, el group metal, que luego popularizarían. La biografía presente en AllMusic dice que si Exorder hubiera tenido un presupuesto mayor de grabación y una gran campaña detrás, quizás se habría hablado de unos nuevos Pantera. Otro músico que cree en posible plagio de Pantera a Exorder es Dave Mustaine, líder de Megadeth, quien dijo en una entrevista al canal MTV, quien lo dijo, ¿no?, en una entrevista en el canal MTV en 1994. Fíjense, pues, poco tiempo, ¿no?, de haber surgido Pantera con ese sonido llamado group metal o denominado, ¿no? Vamos a leer, a escuchar un poco acerca de esta banda. Vamos a escuchar un tema de Exorder para ver qué onda, ¿no? Para ver qué tan similar suena el sonido de Exorder o Pantera con Exorder, ¿no? Vamos a escuchar un tema de ellos. Vamos a ver si podemos escuchar algunos para conocer un poco también a Exorder, porque yo no los conozco. Vámonos con My Time, este tema de Exorder. Y esto dice así. Exorder, más bien. My Time. La banda con la que se dice que relacionan a Pantera, ¿no? Que Pantera se robó el estilo de Exorder. Y pues bueno, soy bastante chido, ¿no? A mí me gustó cómo suena Exorder. Este tema que escuchamos se llama My Time. Y se desprende de su disco More de Southern Skies del año de 2019. O sea que es de lo más nuevo que lanzó Exorder. Pero vamos a escuchar algo viejito, ¿no? Algo de los 90s. Para compararlo, ¿no? Con acá con Pantera. Porque ahí es donde se va a ver, ¿no? Si realmente se oye similar o no. Vamos a escuchar este tema. Slaughter in the Vatican. También con Exorder. Vamos a escucharlos. We'll be right back. Slaughter in the Vatican, Exorder, de su álbum Slaughter in the Vatican del año de 1990. Una banda que compararon con Pantera y que decían, ¿no?, que Pantera se había robado el sonido de, o el estilo de esta banda Exorder, o se habían influenciado, ¿no? Pues suenan bastante bien estos camaradas de Exorder. Su disco no tiene una producción super cañona como las de Pantera, así como dicen, pero también tenía un sonido chido, me gusta. Igual con un sonido así más cuidado, igual a lo mejor hubieran sonado más potentes todavía. Pero también siento que Pantera también ya tenía unas bases muy sólidas, ¿no? También como banda. Ya venían desde los, mejor sí que mediados de los 80, ¿no? Ya trabajando bien chido con su banda. Y ya habían sacado varios discos y tenían como que ya un buen camino de recorrido como para poder influenciarse, ¿no? En el caso de que se influenciaran de esta banda, para poderle dar un giro también a su estilo, pero también llevarlo un paso más allá, ¿no? Ya con esa manera de tocar de Dimebag Darrell y Vinnie Paul en la bataca, dándole ese power, ¿no? Y Phil Anselmo, ¿no? También con esa potente voz que también vino a darle un toque especial a ese sonido de Pantera, ¿no? Y a revolucionar el sonido también del metal. Bien, seguimos por acá. El buen Luis Lobo nos manda acá una propaganda. 2 de marzo a la venta. Bueno, más bien aquí dice, nuevo récord, 5 conciertos que nadie se quede sin vernos, dice Metallica. 2 de marzo, es cuando se iban a presentar el 2 de marzo. Bueno, iba a ser un concierto más, ¿no? El 2 de marzo. Dice, a la venta a partir del 25 de febrero. Eran 5 conciertos, ¿no? 25, 26, 27, 28 y 1 de marzo, si no me equivoco. Y en el Palacio de los Deportes, Metallica se presentaba acá en México. Ahora sí que después de haber lanzado ese fabuloso disco, el álbum negro de Metallica, que a muchos de acá, con muchos seguidores, como que los desconcertó un poco, porque pues ya Metallica venía siendo, ya saben, un thrash acá más áspero, más rudo, aunque también tenía unas baladas chidas. Pero en este álbum revolucionaron, ¿no? Para mí, ¿no? El sonido de Metallica se hizo más fino, pero con más power. Y también sacaron unas rolas así como más suavecitas, pero también no dejaban de ser acá rockeras, ¿no? Acá chidas, metaleras. A mí me gustó mucho ese disco de Metallica. Y pues bueno, también nos comenta acá Luis, ¿no?, acerca de este acontecimiento, ¿no?, acá en México. Dice Luis, dice, pinches rucos los que fueron, dice, hoy se cumplen 30 años de aquellos apoteósicos conciertos. Me acuerdo que el René y nuestro primo Oscar, el Chucky, nos quedamos a dormir afuera de la Plaza Lindavista. Ahí había un mix-up donde compramos los boletos, creo que costaron 180 pesos. Y otro primo, Miguel el Japo, nos llevó el dinero al otro día en la mañana. ¡Qué buena aventura!, dice. Después de asistir al concierto del 26 de febrero, buscamos ir a otro concierto y encontramos boletos para el 2 de marzo. Hasta arriba de los baratos, dice. Pues sí, no manches, qué recuerdos tan chidos, ¿no? ¿No, Luis? De aquellos conciertos. Yo también me acuerdo cuando fui al concierto de Metallica. No me acuerdo bien dónde compré mi boleto, pero no me acuerdo si fui. Creo que yo sí fui al Palacio de los Deportes y todavía alcancé boleto. No fui de los que se quedaron a acampar, ¿no? Yo simplemente llegué un día en la mañanita, no me acuerdo qué día fui, pero llegué en la mañana y pues alcancé todavía boletos para un concierto. No me acuerdo ni a qué concierto fui. No me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero fue uno de esos, ¿no? Y no, pues estuvo bien chingón. A mí me gustó un resto porque Metallica llevó, ahora sí que todo su arsenal, ¿no? Todo su, pues ya saben, la escenografía, toda la onda que llevan, que nos queden, que ahora sí que lo que veíamos en los videos, porque ahora sí que nada más veíamos los videos de los conciertos de aquellas bandas. Y pues veíamos, ¿no?, todo lo que manejaban en sus escenarios, ¿no? Esos fuegos artificiales. Ahora sí que toda la maquinaria, la construcción, las luces, todo el espectáculo bien chido, ¿no? Y era como un sueño ver una banda pues tocando así, ¿no?, con todo su equipo, ¿no? Yo ya había visto a Iron Maiden, pero pues no no cargaron con todo ese equipo, ¿no? Con el que los podíamos ver en los conciertos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y llegaron con un equipo básico, pero sonaron chido, a mí me gustaron también. Pero Metallica sí llegó acá, fue de las primeras bandas que vi que llegaron con todo. Igual Van Halen, ¿no? También llegó con todo. Pero Metallica, siendo de las bandas que estaban así, como que en ese apogeo, pues llegar y tocar con todo su arsenal, esto fue algo bien cabrón, ¿no? Bien, bien perrón. Bien, pues vamos a recordar ese álbum. Y es bueno, una rola de ese disco, ¿no? De Metallica, de ese álbum negro. Vámonos con el tema más sonado, ¿no? Me acuerdo de aquellos tiempos, el álbum, el tema llamado Enter Sandman, que fue algo así muy chido, ¿no? También. Y ahorita lanzamos un material que nos está pidiendo el buen Luis. Vámonos con Enter Sandman para recordar a Metallica con ese álbum negro y acordarnos de aquel concierto, de aquellos conciertos que dieron acá en Ciudad de México por el año de 1993 y hace un resto de años, 30 años. Y esto dice así. We'll be right back. Enter Sandman, Metallica, primer tema de su disco, de su álbum negro, Metallica, que pues recordamos hoy con mucho cariño esos grandes conciertos, ¿no?, que se llevaron a cabo acá en Ciudad de México. 5 conciertos, algo así como nunca antes visto, ¿no?, en una banda de este calibre, ¿no?, así metalero. Y que era de las primeras agrupaciones así rudas, ¿no?, que pisaban acá y suelo mexicano. Y de gran importancia, ¿no? Ya habían llegado varias bandas metaleras, pero no de este nivel, ¿no?, así de popularidad, ¿no?, y también de seguidores, ¿no?, como Metallica, y vino acá, pues, a pues, romper récords, ¿no? Por ahí hay unos documentales, hay unos videos ahí de Metallica que platican, ¿no?, acerca de sus experiencias cuando venían a México a tocar, ¿no? Y se sentían ellos como los Beatles, platica Kirk Hammett. Decía, era una locura, ¿no?, llegar a México. Me sentía como si fuéramos los Beatles, ¿no? Y la Beatlemanía, ¿no? Y llegábamos y pues la banda acá nos seguía cuando íbamos en el auto, ¿no? Y nos sentíamos así como, pues así, ¿no?, superstars, ¿no? Y pues era padre, ¿no?, que en México tuvieran ese apoyo tan chido, ¿no? Porque muchas veces en sus países, pues no tienen eso, ¿no? O sea, que en su país, pues, hay música que es más popular, ¿no?, todavía que el metal, ¿no? Pero llegar a México aquí y encontrarse con eso que no a lo que no estaban acostumbrados, pues era algo así como muy padre, ¿no? Tener esa experiencia tan chida, ¿no? De tener unos fans, pues tan prendidos, ¿no?, con Metallica, ¿no?, tan conectados con su música y con lo que eran, ¿no?, como banda, ¿no?, con lo que son como banda, ¿no? Bien, pues estamos recordando a Metallica, ¿no? Luis nos hace recordar aquellos tiempos, cuando éramos unos niños, unos morros, que pues estábamos ahí, yendo a esos conciertos. Yo me acuerdo que cuando me lancé a ese concierto fui con varios amigos, acá del barrio, principalmente de Santa Catarina, que nos juntamos varios, fuimos como unos 10, yo creo. Yo estaba acostumbrado a ir acá solo. En los primeros conciertos me lancé solo, las primeras experiencias que tuve ahí en el Palacio de los Deportes. Cuando vino Iron Maiden me lancé de a solapa porque pues no había con quién ir. Cuando vino Van Halen igual me lancé solo y también fueron unas experiencias bien chidas porque ya sabes, te conectabas con la banda y conocías camaradas con los que ya de regreso pues te venías con ellos, ¿no? Ya tomábamos el transporte y vámonos juntos, ya nos acompañábamos, ¿no? Y pero el de Metallica sí fue la primera experiencia acá con unos camaradas que nos fuimos como 10, como les digo. Y no, pues armó el reventón bien chillido, ¿no? Ahí ya estando ahí en el toquín, pues bien prendidos todos acá en el Palacio de los Deportes con Metallica. Fue una experiencia muy chingona. De acá, Raimundo. Raimundo, qué bueno que andas por acá, Raimundo. Saludos, mi estimado Arturo, y saludos a toda la banda de la Casa Radio. Bien, tú, Raimundo, qué bueno que te conectas por acá. Y saludos a la banda, ¿no? Estamos recordando acá algunas anécdotas y algunas experiencias con estos conciertos tan chidos que nos hace recordar el buen Luis Lobo, ¿no? Y acá una petición, dice, ¿me late lo que? Dice, petición, dice Don Anin, dice, me late que guardamos las propas de ese entonces, como si ya supiéramos entonces que iba a ser muy valioso. Sí, pues no manches, son recuerdos chidos que dices, no manches, esto no se vuelve a vivir así nada más porque sí, ¿no? Metallica ha venido varias veces, pero no es lo mismo, ¿no? Haberlos vivido en ese momento, ¿no? Cuando eran sus primeros conciertos acá, ¿no?, en Ciudad de México. Y más sonando bien, estando en la cumbre, ¿no?, en esos momentos tan chidos, con sus nuevos materiales. Y acá Don Andy ya también pidiendo material, sí, también pidiendo material bien cabrón, porque también recordar a Van Halen también es algo bien cañón, bien chido. Otra lanzamos material, ¿eh? Un saludo para mi buen amigo Hugo, que también me lancé con Hugo. Me invitó a comer el martes. Quería que nos viéramos para acá, para cotorrear un rato y recordar viejos tiempos. Y sí, me lancé con mi camarada Hugo. Ya fuimos a comer y platicamos ahí un ratito. Y pues ahí va, vamos a seguir compartiendo, ¿no? Ya tiene un rato que no veía a mi camarada. Y pues bueno, hay que seguir en contacto, pues, para seguir como que afianzando, ya saben, la amistad, que es chido, ¿no? De estar en contacto con la banda, pues para poder afianzar, ¿no?, también esos, como les digo, ¿no?, esas relaciones sociales y la amistad, ¿no?, principalmente, ¿no? Ya saben que es chido eso. Y acá Luis Lobo dice, Oscar tenía como 19 y René como 15. Y el Alex y el Ray creo que también, pero aparte con su tío el Güero o Pepe. Yo fui de 16 años, no, pues eran unos morros. Yo fui como de unos 13 años. No es cierto. Ya estaba un poco más grandecito, pero pues también era un morro, ¿no? Todavía en aquellos tiempos en que disfrutaba, ¿no?, acá intensamente el rock. Y ya estaba empezando a tocar acá con mi banda. Y acá esos covers de Metallica también, ¿no? Salieron y luego a tocar, a sacar esas rolas, esos materiales tan chidos. Llega el buen René, dice, saludos a toda la banda, apenas conectándome y barajándome lo de la bici. ¿Qué? Bajándome de la bici. ¿Qué madriza? Dice, hace mucho que no lo hacía. Fíjate, pues qué chido, René, que retomaste acá la pedaleada. Porque es bien chido andar en bici, cabrón. Acá te relajas chido. Y ya sabes, si recorres un buen trayecto, pues sí es cansadito. Yo me acuerdo cuando retomé la bici después de mucho tiempo que la había colgado. Y también se me hizo pesado, cabrón. Y moverme de aquí, de ahora sí que de aquí de escapo a Tlalnepantla se me hacía como un gran logro. Y no, ahorita ya se me hace cortito ir a Tlalnepantla, no en bici. Pero cuando retomé, dice, no manches, sí, se me hizo pesado, pero ya ahorita ya agarré como que otra vez mi nivel. Dice, tenía 14 cuando nos fuimos a amanecer a la taquilla, dice René. Sí, pues estaban bien morros, acá en 14, pero ya bien rockeros, bien metaleros, que quisieron vivir esa experiencia acá con Metallica, ¿eh? Y no, pues eso fue bien chingón. Y bueno, amigo Hugo, mañana le ha hecho un phone. Y dice, ese René ya es un experto consagrado en eso de la pedaleada. Es un experto consagrado de la pedaleada, ¿ya ves? De la pedaleada, dice Raimundo. Bien, René, pues poco a poco vas a ir agarrando cada vez más callo. Bien, vamos a preparar el tema que nos pide Luis. Ya lo tenemos aquí listo. Harvester of Sorrow de Metallica, de su álbum And Justice for All. También un disco bien cabrón, bien chingón de Metallica. Que vamos a lanzar ese tema que nos pide Luis. Ahora lo lanzamos. Dice René, váyase a la porra. De la bicicletía a lo mejor no, porque no suene tan acá, tan directo, ¿no, René? Bien, pues vámonos con esto que dice Harvester of Sorrow Metallica, que nos comparte Luis Lobo, conectándonos con Metallica también, que se cumplen ya 30 años, ¿no?, del lanzamiento, bueno, de los conciertos de Metallica acá en México, el primer concierto. Y esto dice así: Metallica. ya lo dijo James Hetfield, Harvest of Sorrow, de su álbum Injustice for All, del año de 1988. Gran rola. No manches, qué buenas rolas estas de Metallica, de aquellos discos de antaño. Y recordando, ¿no?, esos conciertos tan chidos que dieron acá en Ciudad de México, que pudimos vivirlos algunos camaradas, como el buen Lobo, el René y toda la banda, ¿no?, que estuvo con ellos en ese concierto, siendo unos morros, pero ya bien rockeros, bien metaleros, y no se quisieron perder esa experiencia, ¿no?, de vivir a Metallica por primera vez acá en México. Y es bien chido, ¿no?, cuando estás muy chavillo, que empiezas acá con la onda del rock, eres bien apasionado. Yo me acuerdo cuando estaba bien morrito también así, pues como me apasionaba, ¿no?, escuchar acá las bandas, ir a comprar mis discos. Llegaba luego aquí en La Reynosa, y aquí donde vivo, hay un mercado que se llama Mercado de La Reynosa, y ahí había unas tiendas de discos. Todavía existe una, pero había también por ahí, por los alrededores, en algunos locales de ahí, de algunas calles, de ahí cerca del mercado, otras dos tiendas de discos también. Y era bien chido tener esas tiendas aquí en corto, y que tuvieran el material que te gustaba, ¿no? Llegaba yo a las tiendas de discos y preguntaba por los discos de mis bandas, ¿no?, favoritas de ese tiempo. Y si no los tenían, me los conseguían. Y después ya yo dejaba un anticipo. No, pues les dejo unos 3 pesos, ¿no? Y después vengo por el disco. Y ya me lanzaba por el material. Y pues ya vino todo de dar, ¿no? Ya venía con mi disco. Yo ya acá bien contento. Y pues bueno, pues así, y así le hacía, ¿no? Cada que salía un material, pues me lanzaba por él a conseguirlo luego, ¿no? Y acá nos dice Donani, ¿cuál fue tu primer disco? ¿Mi primer disco que compré? Déjeme ver cuál fue mi primer disco que compré, ya ni me acuerdo. Pero posiblemente fue... déjeme ver... posiblemente fue el de Quiet Riot, donde viene el Metal Health, donde viene la de Ven a Sentir el Ambiente. Ese fue mi primer disco, tal vez, o... el de los Doors, el de donde viene la Life She Cried, donde viene la de Gloria. Posiblemente entre esos dos está mi primer disco. Ya después ya compré otro disco, que también es uno de los primeros, que es el de Motley Crue, el de Shot at the Devil. Ese disco también todavía lo tengo. Tengo esos 3 discos que fueron como que de los primeros que compré. Esos discos los tengo todavía en vinilo, aquí los tengo aquí en la casa del rock. Entre esos 3, pero principalmente entre el de Quiet Riot y el de los Doors, está mi primer disco. Bien, seguimos por aquí. Dice Luis Lobo, dice, por cierto, saludos para ti, Arturo, dice Alexa, Fabián, a toda la tomandancia y a toda la banda conectada. Bien, entonces Luis. Seguimos por acá. Y vamos a lanzar un material que nos pide de Don Anin, también de una banda bien chida, que también vino a México. Y que ya, pues ya se perdió. Bueno, ya podemos decir que esa banda pues ya fue. Aunque posiblemente se pudieran formar, pero ya no tienen ese pilar tan importante, ¿no? Que es Eddie Van Halen. Que de alguna forma, pues, Van Halen... era Eddie Van Halen, ¿no? En la lira, ¿no? Porque fue de alguna manera el que tuvo más impacto, ¿no?, en esa agrupación. Claro, todos fueron importantes, ¿no? Pero Van Halen como que era un carisma muy especial, ¿no? Era como que una fuerza muy especial en Van Halen. Y al el no estar él, pues ya como que la banda pierde ese pilar, ¿no?, tan chingón, ¿no? Y acá dice Luis, dice, nuestro primer CD del René y mío fue el de Black Album de Metallica en 1992, y sin tener reproductor de CDs, aún lo conservo. Sí, no, pues no manches, son joyas, ¿no?, que ya no puedes desprenderte de ellas, ¿no?, que las tienes que tener ahí como bien guardaditas, y pues conservarlas, ¿no?, porque son recuerdos chidos, y ya después pues habrá un chance de escucharlos, ¿no?, en un reproductor por ahí que consigas. Yo todavía tengo uno ahí de CD, que de repente pues también hemos llegado a lanzar algunos CDs, pero también el CD marcó una revolución bien cañona, ¿no?, también en la reproducción del sonido, ¿no? porque ya podías escuchar tus discos ya con un sonido súper de alta fidelidad, ¿no? Y era bien padre también tener esa experiencia así tan chida, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar este tema que nos comparte Don Anin. El tema de Panamá, que es una super rola. Para mí es una de las más chidas de Van Halen. Bueno, tiene muchas rolas muy chingonas, pero para mí esa rola me prende bien, cabrón. Panamá, vámonos con Van Halen. De su álbum 1984, álbum que se lanzó en esa época, ¿no? En ese año. Y esto dice así, Panamá. Panamá, Van Halen, de su álbum 1984. También recordando esa legendaria agrupación que vino a México también a retumbar por acá, en el Palacio de los Deportes. Es el lugar donde se solían hacer los conciertos, ¿no? Principalmente. Creo que todavía el Foro Sol no estaba activo. Bueno, apenas empezaban a llegar las bandas así ya chidas. Y Van Halen fue una banda que llegó primero que Metallica. Sí, había llegado ya Guns N' Roses, también en su apogeo, como banda que estaba sonando bien cañón en ese tiempo. Llegó Guns N' Roses, también creo que dio varios conciertos también en el Palacio de los Deportes, no sé si unos dos dio. Y después ya anunciaron a Van Halen y pues dije, en ese no me lo pierdo, ¿no? Yo también quería ir al de Guns N' Roses, pero ya no pude ir, no conseguí boleto y no tenía varo. Y después del de Van Halen dije, en ese no me lo pierdo, ¿no? Y me lancé y conseguí mi boleto. Y me lancé a ver a Van Halen, que estuvo bien cabrón. Bien perrón, bien inolvidable ese concierto también de Van Halen. Y ya después ya se desprende acá a México también la banda Metallica y también todo empieza a cambiar, ¿no? Ya empieza a vivir unos conciertos bien cabrones, con bandas que estaban sonando más en su tiempo, ¿no? Van Halen ya tenía una trayectoria ya más grande, pero no era una banda tampoco súper vieja, ¿no? Era una banda también que ya venía sonando de finales de los 70s. Durante todos los 80s fue una banda bien reconocida, bien exitosa. Y también seguía sacando material chingón, ¿no? Van Halen nunca dejó de sacar material de alta calidad, ¿no? Entonces su presentación estuvo bien perrón, a mí me gustó mucho. Y bueno, Luis Lobo acá nos comparte una imagen. Otra la comparto, donde tiene toda su colección de discos. Acá de Metallica, y nos comenta, dice, creo que se me repitieron algunos discos. Tiene un buen de discos ahí de Metallica y algunos sí se le repiten. Pero pues está bien, ¿no? Pues se consiguen por ahí de repente y se renueva, ¿no?, el disco, ¿no? Porque luego sí también se llegaban a ir rayando un poco, ¿no? Sí, pensábamos que los discos no se rayaban, los discos de los CDs, pero sí también se llegaron a rayar. Stone Sour Keeping Dead. Ay, no. Acá René ya pidiendo su material también. Bien, René, ahorita lo lanzamos. Y pues estaba yo por acá viendo lo que me preguntaba Don Anning, que cuál había sido mi primer disco. Y estaba yo checando acá fechas. Fíjense por acá. Yo pensaba que estaba entre los Doors y Quiet Riot. Pues sí, más o menos estaba por ahí. Dice, vamos a leer por acá. Y bueno, más bien yo nombré tres discos, ¿no? El de Shot at the Devil de Motley Crue, el de Metal Hell de Quiet Riot y el de Alive She Cried de The Doors. A ver, el de Shot at the Devil se lanzó el 26 de septiembre del 83, fíjense. El de los Doors, en Alive She Cried, se lanzó en octubre del 83. Y el de Quiet Riot, el Metal Head, se lanzó el 11 de marzo del 83. Todos son del año 83. Pero el de Quiet Riot se lanzó antes, el 11 de marzo del 83. Así es que el primer disco que compré fue el de Quiet Riot. Porque me acuerdo que salió y luego lo compré. Ese disco, pues yo era un morro, ¿no? Un niño. Pero ya andaba ya rockeando también. Y ya después ya me compré el de los Doors. Sí, no, más bien el de Motley Crue, que salió en septiembre. Y ya después me compré el de los Doors, que salió en octubre. O sea que así fueron seguiditos casi, ¿no? Esos dos discos. Y no, pues son unos discos bien perrones. Y los sigo teniendo todavía por acá. Bien, vamos a ver por acá. Nos pide una rola. Creeping Dead. Stone Sour, con la banda Stone Sour. Nos pide René su rola. Vamos a programarla antes de que se nos acabe la noche. Y la lanzamos, ¿no? Stone Sour, vamos a buscarla por aquí. Creeping Dead. Stone Sour, Creeping Dead. Creeping Dead. De Metallica. Vamos a escuchar este material que nos comparte René. Y esto dice así. We'll be right back. Escuchamos a Creeping Dead con la banda Stone Sour. Tremendo power, ¿no? De esta banda Stone Sour haciendo esta versión de Creeping Dead de Metallica, dándole gran power, manteniendo la esencia de la rola, pero con un sonido muy chingón. Me gusta, me gustó mucho. Sonando muy chido. Vamos a leer algo acerca de esta banda Stone Sour. Stone Sour fue una banda de rock fundada en 1992 en Iowa, Estados Unidos, por el que es actualmente el vocalista de Slipknot, Corey Taylor. En este grupo también se encontraba uno de los guitarristas de Slipknot, James Roth, aunque dejó la banda en 2014. Sí, y esta rola que escuchamos de Creeping Dead, es una banda, aquí dice, se desprende de un disco llamado Meanwhile in Burbank, pero aquí lo tengo como en 2015, quién sabe si hayan hecho un disco ya en esa fecha, se hayan reunido, no sé qué onda, pero pues bueno, ahí está este material que nos compartió René, que se hace muy chingón. A ver si vamos a leer un poquito acerca de este material, de este disco que del cual se desprende este tema que acabamos de escuchar. Dice Burbank, bueno, dice es un EP de la banda, bueno, este tema que escuchamos, Meanwhile in Burbank, es un EP de la banda de rock estadounidense Stone Sour, lanzado el 18 de abril de 2015. Consta de 5 versiones de canciones de bandas que influyeron en los miembros. Es la primera grabación de Stone Sour que presenta al guitarrista Christian Martucci y al bajista Johnny Cloud. Ahí está, como que sí hubo una reunión, ¿no? O algo así, ¿no? Al menos que sea otra banda. Pero pues bueno, esto nos lo compartió René. Y bastante power, muy chido. Me gustó mucho esta rola de Metallica con esta tremenda banda Stone Sour. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. No sin antes agradecerles acá estar acá participando en la transmisión, compartiendo anécdotas, recordando cosas interesantes acá de conciertos. Recordamos a Metallica, recordamos muchas cosas. Y pues es padre, ¿no? Conectarnos con aquellos tiempos en los que, siendo morros, disfrutábamos, ¿no? Descubríamos nuevos sonidos, nuevas maneras de vivir la música, ¿no? Porque era música que nos encendía, nos levantaba, nos animaba, ¿no? A vivir intensamente, ¿no? En lo que es la música, en lo que es el rock. Ahora sí que sintiendo nuevas experiencias, nuevas sensaciones, ¿no? Ya habíamos, de alguna forma, escuchado materiales, ¿no? Desde niños, desde muy pequeños. Pero poco a poco como que nos vamos identificando, ¿no? Conforme vamos creciendo con cierta música y con ciertos camaradas, y nos vamos dando cuenta de que los gustos van siendo algunos muy similares, ¿no? Con nuestros amigos, y vamos como que haciendo lazos más, cada vez más sólidos, ¿no? Más fuertes a través de la música. Y el recordar estos grupos que nos impactaron en aquellas épocas es algo muy padre, ¿no? Y son bandas que seguimos escuchando y seguimos disfrutando como en aquellos tiempos, ¿no? Nos seguimos conectando con esas bandas. Me acuerdo cuando una vez invité a Fabián a que viniera a escuchar unos vinilos, cuando Alexa me había donado, bueno, más bien compartido unos discos de vinilo y una tornamesa, ya pues, yo acomodé el equipo y toda la onda, y le invité a Fabián a que viniera a escuchar unos discos y que se trajera también unos discos él, ¿no? Porque tenía unos discos ahí arrumbados, ya unos discos de vinilo que ya no escuchaba desde hace muchos años. Digo, tráete unos discos y aquí los sonamos. Y ya los pusimos y no, pues fue como volver a vivir en aquellas épocas, ¿no? Fabián me dice, no manches, siento como si estuviera en aquella época, ¿no? Cuando escuchaba mis discos acá por primera vez acá en mi aparato, ¿no? Y como que era una sensación bien padre, ¿no? Como que te revitalizaba, ¿no? Volverte a conectar con esos tiempos tan chidos. Bien, pues bueno, no nos queda más que despedirnos y invitarlos a visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Pueden compartir las transmisiones también, ya saben que esto es chido, ¿no? Que mucha banda se vaya enterando de esto y que vayan compartiendo también sus experiencias y su música, ¿no? Que los ha acompañado durante su vida, ¿no? Eso es padre. Bueno, pues soy Arturo Shendra,